Al ver que no hay solución para su miseria, que esa ruina, esa pérdida definitiva, permanente, total, Hesíodo piensa entonces en su familia. Sigue llamando a Lázaro, sigue hablando, llamando a Lázaro, hacia su familia, para que les advierta sobre los peligros que les aguardan y lo invitan en la forma de vivir. Y los otros viven como él había vivido mientras estuvo en el cielo. Y Lázaro le responde estas palabras que nos tienen que hacer pensar a mí. Tienen a la ley de Moisés y a los profetas, que los escuchan. Y el Señor le dice, bueno, pero si resucito un muerto será algo más impresionante, impactante, como se dice hoy, se dice mal, porque esa palabra no está pegada, y entonces van a tomar más en serio la libertad. Y hablando le responde, si no hacen caso de la ley de Dios que conocen, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Y es verdad, porque el Evangelio nos prueba que el que está mal dispuesto, que respeta a la conciencia, que el que juega con su conciencia, no termina haciendo caso ni al diálogo más espectacular que escucha. Cristo, al ver a los fariseos tan perversos y además extraviando al pueblo judío, les dio cuatro signos de resurrección. El hijo de la viuda de Naín, la hija de un funcionario, Lázaro, y finalmente resucitó él mismo. Y las cuatro resurrecciones no sirvieron, no bastaron para convertir a los fariseos de su marido. Pero esas palabras las dice Cristo no solo por los fariseos, sino también por nosotros. Nosotros no tenemos que esperar circunstancias o hechos extraordinarios para convertirnos, para acabar con nuestros vicios y miserias. Tenemos que aprovechar la vida ordinaria y la gracia que Dios nos ofrece cotidianamente. El postergar la conversión cuando hay cosas graves con las cuales terminar para el día de mañana y jugar con la providencia de Dios. Y Dios es bueno, pero no es bobo. Dios es misericordioso, pero no es injusto. Y si nosotros cotidianamente despreciamos las innumerables oportunidades que nos da Dios para convertirnos, bien puede suceder que aquel signo extraordinario que le pedimos para salir de las cosas con las que tenemos que acabar, ese signo no llegue nunca. Y llegue antes la muerte y Dios nos pida cuenta de la forma en que hemos vivido. Aplicaciones de este Evangelio. Los seculones no solamente están fuera de la iglesia. La experiencia dice que muchas veces se acercan a la iglesia, participan de su liturgia y se golpean el pecho. Pero aunque vengan a la iglesia, no por eso satisfacen a Dios, porque Dios no es injusto. Y ese peligro de creer que uno puede engañar a Dios porque sirve a dos señores, como terminaba el Evangelio del domingo pasado, porque viene a misa, participa de la liturgia, por ahí hace una limosna para la obra parroquial, pero en definitiva el corazón está puesto en el dinero, y se es injusto con los demás, y se defrauda del salario del obrero, y se permanece insensible ante el pobre. Ese es un peligro de mucha gente, pero es también, desgraciadamente, un peligro grande de nosotros, los hombres de la iglesia, sobre todo la jerarquía de la iglesia. En este momento, en nuestro país y en toda América Católica, asistimos al fenómeno extraordinario del avance creciente de las sectas. ¿A qué se debe que las sectas avancen de tal manera? A muchas cosas, no hay una única razón. Pero hay una razón que rara vez se mantiene y que tiene que ver con este Evangelio. Durante muchísimo tiempo la Iglesia en nuestro país y en América Católica durmió la siesta, atendió rutinariamente a los Lázaros, pero buscó rodearse de pudor. Muchísimos templos construidos en nuestro país están desgraciadamente construidos con el dinero de la entidad, porque eran donaciones de familias que se habían enriquecido con la entrega del país que quedó convertido en una factoría de las potencias económicas extranjeras. El justo castigo de Dios permite que por haber abandonado a este pueblo, ahora el pueblo con una miseria que alguien se vaya de la iglesia porque deja de seguir a Cristo. Pero si es una miseria para el que se va, es una miseria mucho más grave para el mal pastor que despidió a la oveja y se dedicó a buscar su propia conveniencia. Y ayer hemos tenido un ejemplo lamentabilísimo de esa actitud de tanta gente de la iglesia que busca quedar bien con el mundo y descuida a aquellos que son parte de su rebaño e incluso descuida a aquellos que han hecho ellos notables, han puesto acciones notables para defender la fe católica del país. Ayer se puso fin a una injusticia que duró más de un siglo. Volvieron al país los restos del hombre que posiblemente más hizo de 1810 en adelante para que la Argentina fuera cristiana en lo político, en lo social. Pero ese hombre fue durante más de un siglo mala palabra para nuestra historia, porque la historia fue escrita por los vencedores y por los que no tenían ningún interés para que nuestro país fuese católico, y tenían interés de enriquecerse ellos porque el país fuese una factoría colonial. ¿Y cómo defender la memoria de ese hombre, el brigadier don Juan Manuel de Rosas, compromete ante el mundo? Ayer, el más católico de los personajes que asistieron a recibir esos restos mortales era el opositor. Y aunque había tres obispos, ninguno de ellos se atrevió a abrir la boca para defender al rostro católico que luchó por la Argentina católica. Los escudones también pueden encontrarse en la jerarquía de la Iglesia. Desgraciadamente no es una posibilidad, sino una realidad. No digo que todos sean así, pero lo que sí digo es que están. Por fin, el Evangelio termina explicando por qué tantos no creen. Aunque resucite y muerto, no le harán caso. El que no cree, no cree no porque no tenga razones para creer, sino porque no quiere creer. El incrédulo no puede permanecer mucho tiempo en la incredulidad de buena fe, porque el mundo da un testimonio indudable de la existencia de Dios. El incrédulo no utiliza la inteligencia de modo correcto, de modo límpido, para reconocer si hay o si no hay Dios, sino que busca razón o excusas para darle el espalda a Dios. ¿Y por qué busca darle el espalda a Dios? Porque la fe compromete, y que toda la fe nos muestra un camino que nos arranca del egoísmo y nos lanza hacia el otro mundo donde tenemos puesta la esperanza, porque el reino que buscamos no es este. Y si alguien quiere establecerse en este mundo y irse mucho de ahí buscando el placer, buscando la disfunción social, entonces no va a tener una inteligencia libre para buscar la verdad, sino que la inteligencia va a estar cautiva de su mal corazón y va a buscar simplemente excusas para negar la evidencia de que existe Dios. Tengamos todo esto en cuenta, porque es un evangelio muy serio. Nos advierte que no vivimos por vivir, sino que nuestra vida es una carrera hacia la salvación, pero como Dios deja la libertad en nuestras manos, puede también convertirse en un acto continuo de justicia que termina en un último paso hacia la vida. Que Dios no lo permita. Recordemos las palabras de San Pablo. Huyamos de toda avaricia, huyamos de toda codicia, corramos hacia los bienes.